quiero enfatizar que la propuesta de reforma mantiene diversos problemas asociados al régimen vigente en materia de transparencia. No se establecen previsiones y mecanismos claros para informar con oportunidad. No se incorporan mecanismos de fiscalización, previsiones de información exhaustiva y oportuna, ni incentivos y funciones precisas para habilitar la fiscalización y control interno y externo, no solamente a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, sino del Poder Legislativo en su conjunto. No se incorporan previsiones, por último, que permitan sustentar y justificar ampliamente los supuestos en que se basa la aplicación de regímenes especiales, sus beneficios y costos. En suma, no existen aún las condiciones para garantizar la transparencia presupuestaria en el sector. La transparencia presupuestaria entendida en el sentido amplio que establecen tanto las mejores prácticas internacionales como las exigencias y demandas de esta legislatura y de la ciudadanía. Específicamente, la autoridad hacendaria no incorpora en la propuesta ni en los documentos presupuestarios información oportuna detallada que explique las bases de cálculo para efectos de replicabilidad de sus previsiones, que justifique plenamente los esquemas de subsidio y aporte información valiosa al Poder Legislativo para efectos de control. Esto es especialmente importante en un entorno tan incierto como el que hemos vivido en los últimos años. Y dada la significativa variación entre las previsiones de la Secretaría de Hacienda y los resultados observados, tanto por lo que toca a ingresos tributarios como por lo que toca a los ingresos petroleros, tributarios y no tributarios.